Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, amigos del metal, del extrarradio, del subsuelo, del centro, del barrio. Estamos hoy aquí, un miércoles más en el Rocktubernio, hoy contando con la presencia de un amigo cuyas incursiones ya se han convertido en totalmente frecuentes en el programa. Hablamos de Pedro Serón, académico y aficionado. Hombre, en cualquier caso, versado en el heavy metal, ese género, que ese estilo, esa cultura que forma parte estructural de este programa, y hoy acompañado además por toda su cuadrilla, comenzando por Tere, siguiendo por Monse y terminando en Ainhoa, que están aquí todos presentes. Y me salto el orden jerárquico en las presentaciones para saludarles directamente a ellos. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, buenas noches, Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, Miguel, buenas noches. Unos mesecitos después, aquí estás nuevamente, ¿eh? Volvemos a nuestra casa, claro que sí, volvemos al Rocktubernio. La última vez fue para aquel especial de los Iron Maiden, unos días antes de aquel concierto en Barcelona. Exacto, aquella salida que hicimos y el especial Iron Maiden. Iron Maiden para los amigos, ¿verdad, compi? Iron Maiden para los amigos, siempre. Siempre, siempre. Bueno, y hoy has venido aquí nuevamente para hablarnos de un festival que se ha convertido en el festival bandera de lo que es el heavy metal a nivel estatal, ¿verdad? El Leyendas del Rock. Exactamente, un año después, además el año pasado por esta fecha. Ya lo hicimos, ya, sí, hicimos, señor. El especial también del Leyendas, que estuve por allí, y muy gustosamente he aceptado vuestra invitación para venir a hacer la del 2014, que también estuve por allí el mes pasado. La gente, la verdad es que lo estaba esperando, y hemos recibido algunas comunicaciones vía mail e incluso alguna llamada perdida y que se ha terminado difuminando en el éter de la radiosfera, preguntando por el maestro Serón. ¿Cuándo vuelve a hacernos la crónica? Tampoco es para nos paséis que me voy a memorizar, chicos. No, es cierto, es cierto. Dicho esto, y como ya yo creo que estamos todos en el contexto de lo que es Leyendas del Rock, el festival que se celebra todos los años en Villena, Alicante, exactamente. Ya llevamos 2 años en Villena, ya lo comenté el año pasado, que el año pasado era la primera vez que se celebraba en Villena, el nuevo emplazamiento, y este año pues parece ser que ya se ha asentado definitivamente y lo tenemos allí, el festival, también en Villena. Muy bien, pues ahora, ya sin más preámbulos, nos tienes que contar que hemos escuchado antes de la sintonía y a presentarnos la siguiente canción y hacernos tus comentarios sobre los grupos. Bueno, pues antes de la sintonía hemos puesto a Wasp, que era uno de los cabezas de cartel a priori. El viernes estaban ellos como cabezas, entonces hemos empezado con una canción, con Wild Child, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo en directo, y la hemos elegido porque creo que tenía mucho tirón para ponerla. Entonces, ¿Qué tal el concierto de Wasp? Wasp estuvieron bien, o sea, para ser los cabezas de carteles tuvieron un poco de altibajo. Empezaron muy bien con muchos temas clásicos, con este, con el Wild Child, I Wanna Be Somebody, Love Machine y todos los que nos conocemos. Luego hubo un pequeño parón con el Crimson Idol, un middle que hicieron allí. ¿Qué manía tienen? ¿Te acuerdas, Pedro, en la Riviera de Madrid, cuando los estuvimos viendo en la gira de 30 aniversario, hicieron lo mismo? Hicieron lo mismo. Empezaron ahí con todos los clásicos, siguieron ahí con una mezcla ahí de las canciones del disco este, que está bien, pero vamos, que tampoco venía mucho a cuento, y luego acabaron otra vez con los clásicos. Y luego terminaron con Blind in Texas, que la verdad es que levantó un poco el tema, pero sí que paró un poco el concierto. Pero en cualquier caso, la canción que he elegido a mí me gustó muchísimo. Menos canción además, menos clásico. Entonces, por eso la hemos puesto, porque es muy representativa de los Wasp y, en fin, estuvo muy apañada. Así que esa ha sido la primera, y bueno, y no sé, como que quería comentaros un poco así. Porque los Wasp tocaron el viernes, ¿verdad? Los Wasp fueron el viernes, hemos saltado el día de presentación, eso es. El jueves, con uno de tus grupos favoritos, que son los Mojinos, ¿verdad? Vamos a ver, yo no quiero ponerme muy duro con ellos, la verdad es que no, es un grupo que yo no lo veo muy apropiado para un festival heavy, ¿no? Pues macho, están en todos, ¿eh? Yo sé que los traen, yo sé que atraen gente, que es la jornada gratuita, entonces se hace un poco de cara al pueblo, para que la gente pueda ir. Entonces es un grupo que tiene mucho tirón mediático por el Sevilla, y los meten allí, y la verdad es que llenaron, pero claro, para los que vamos a ver heavy metal, pues a mí sinceramente no me dicen nada. Entonces, es difícil delimitarlo, ¿no? ¿Dónde termina el heavy y dónde empiezan los Mojinos? Bueno, pasas un buen rato, cachondo. Lo que pasa es que cuando has visto una vez al Sevilla, pues ya te sabes todos los chistes. Además, fuimos también al Rockfest, también estaba por ahí metido. Y no sé si os acordáis los cuatro, que estuvimos los cinco en el Rockfest, cuando la firma de discos de los Mojinos, la cantidad de gente que había, ¿eh? Exacto. A mí me duele un poco eso, porque luego hay muchísimos grupos con mucho merecimiento de estar ahí tocando, escuchando y Mojinos, pues bueno, pues en ese sentido va mi crítica, ¿no? Que podía haber grupos más acordes a lo que es el heavy y no pues este estilo que, bueno, es gracioso, pero no deja de ser otra cosa, para mi punto de vista, ¿vale? Ese día, el jueves, te gustó In Extremo, ¿no? In Extremo para mí fue un grupo que me dejó, no lo conocía, había tenido muy buenas referencias, pero me gustaron muchísimo, lo mejor del festival. Bueno, el primer día, en resumidas cuentas, fue un poco tributo, varios grupos tocaron los Motorhead, tributo a Motorhead, otro tributo a Pantera, a Leño, que la verdad es que no los vi mucho, pero In Extremo tenía muchas ganas y me dejaron muy sorprendidos cómo lo hacen en directo, un folk metal con instrumentos tradicionales alemanes, uh-huh, cantando en alemán y muy festivos, un grupo muy acorde para un festival y pasarlo bien, exactamente. Pues pasando al viernes, hemos puesto una canción de Wasp y bueno, preséntanos la siguiente canción del grupo que también tocó el viernes y luego hablamos un poco del grupo y de algunas cosillas más del viernes. Vale, pues me he saltado a todos los grandes clásicos, a Hell, a Stripper, que luego hablaremos, Ark Enemy y a todos estos, y me he ido directamente al escenario principal, al pequeño, al más real, que es en teoría el escenario para grupos con no tanto tirón, y he cogido un grupo de las Canarias que se llama Esclavitud, que hicieron un conciertazo tremendo, unos tíos muy profesionales, a los cuales vimos en Utopía. Los vimos, estábamos 10 o 15, sí, una pena, como mucho. Esto es a lo que me refiero con los grupos que se merecen estar más arriba. Entonces es un nombre arriesgado, ¿no? Esclavitud, sí. O sea, a la hora de ubicar a la banda, claro, Esclavitud, ¿qué es lo que hacen? Hacen pues un heavy muy muy clásico, con toques progresivos, con toques más power, pero bueno, muy variado. Entonces esta canción, la de Mi Decisión, que se titula, que está en el disco, mira a ver, Miguel, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Condenados al Paraíso es la tercera canción y es una canción muy chula. En fin, espero que os guste y aquí tenéis a los Canarios, Esclavitud. Pues ahí va. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Efectivamente, sigue sintonizando Radio Topo, el 101.8 del dial. Esto es el Rock Tubernio y aquí estamos en este especial Leyendas del Rock, hablando con el profesor Pedro Sedón. Y dale. De profesor. Y bueno, cuéntanos un poco, Pedro, porque el viernes estuvo plagado de grupos internacionales. Ahí estaban los Annihilator, un grupo que me gusta mucho. Ahí estaba, bueno, Michael Schenker, sí. Que próximamente lo tendremos por Zaragoza. Mira, al Michael Schenker precisamente lo sacrifiqué, así entre comillas, por ese tema, porque viene aquí a tocar, entonces estaba el Serpa a la vez. El problema que tiene, entre comillas, este festival es que en los escenarios grandes, en el Jesús de la Rosa y el Azucena, que son los dos grandes, sí que van alternando los grupos. Acaba uno y empieza otro, pero luego en el pequeño sí que van combinando los grupos, entonces hay que hilar muy fino para coger los horarios. Entonces, este era uno de los solapamientos que me fastidiaba, el Michael Schenker y el Serpa. El Michael lo veremos próximamente en el Tato de las Esquinas, en noviembre. Eso es, así que vi dos canciones del Michael, empezaron con el Doctor de UFO y luego un par de Scorpions, pero inmediatamente marchamos a ver al Serpa, que también le tenemos en muy buena estima al amigo Serpa. Y antes de hablar del Serpa, otros grupos internacionales que tocaron Los Adoradores del Diablo, estaban los Hell, cristianos, hablamos de Hell, hablamos de Stripe. ¿Hay algún adorador del Diablo allí? Sí, pues, hombre, de todo un poco, sí. No, la verdad es que fue curioso meter a Hell, que es un grupo con tendencias satánicas, sí, sí. Y con estética muy diabólica. Y luego a continuación meter a Stripper con sus cruces amarillas. Tiraron Biblia los Stripper, tiraron Biblia. Aún tengo el ojo morado del bibliazo que me pegó alguno, sí. A mí eso me chocó muchísimo, ¿eh? Sí, en el Orca Rock, sí. que no sé si fue del 2005, sí. Donde se pusieron a tirar Biblias, a mí eso fue una imagen, macho, que ya no lo hacen. Además son del Viejo Testamento, ¿no? Sí, el gordo, es el que hace mal cuando te da en el ojo, sí. No, pero bromas aparte, la verdad, Stripper me gustaron más que Hell, y Stripper es un grupo que hicieron un concierto tampoco muy allá. Vinieron, yo creo, un poco a hacer el concierto y a marchar. Entonces, por eso he saltado un poco los grupos estos. Oye, ¿los Stripper iban vestidos de abejitas o no? No, ya los trajes amarillos sí que tienen alguna referencia amarilla de cruces y eso, pero ya no los llevan. Eso sí, llevan unas guitarras todas a su estilo, con amarillas y negras chulísimas. Eso es, llevan una, y la planta que tienen también. ¿Y qué tal el Michael Sweet? ¿Qué tal la voz? Bien, ¿no? El Michael Sweet también tiene la voz, siempre ha tenido una voz muy chula. Es una voz acojonante. La mantiene, a mí me encanta, sí. Hicieron repaso a clásicos, alguno del tema nuevo, en fin, un poco así. Luego Annihilator, que has dicho que te gustan, para la vertiente más thrash metal. El sonido en este escenario, Jesús de la Rosa, al principio en los grupos lo he leído en crónicas que falló un poco, y la verdad es que Annihilator, que hacen un estilo bastante fuerte, se notó y casi había que huir de allí, con todos mis respetos a Annihilator. Luego Arch Enemy también era un grupo que tenía... Hablando de caña, que han metido una chica ahora, vamos, una chica jovencita que parece que no ha roto un plato y empieza a cantar y con el Magra, que bueno, quiero mandar un saludo por saludos al Magra, a mi amigo de batallas en el festival. La verdad es que nos miramos los dos y dijimos, vámonos, que esta se nos come, porque la verdad es que la mujer, no, al margen, tenía una voz buenísima y era, en fin, una caña brutal. Pero bueno, me salto a estos grupos y he ido directamente a los del escenario 3, a los más, en teoría, a los que te apetecían, vamos. Exactamente, entonces Serpa venía con Michael Schenker y fuimos al Serpa. Y bueno, ya directos a la canción que vamos a poner, Miguel, una que te gusta a ti mucho. Me gusta, ¿verdad? Mucho, es un homenaje a los varones, a su grupo matriz. Exactamente, sí. al centro del corazón. Ya claro vemos que no reniega de su pasado el Serpa, pero, y todo hay que decirlo, y se come a Barón Rojo en directo, porque Serpa hizo un concierto que lo bordó, a tope el escenario, es un escenario más pequeño que deben caber unas 800 personas. Mejor que el de Utopía, que estábamos ahí, familia, que, 40 personas, claro, 50. Es diferente. El repertorio fue casi igual, pero eso es a mayor nivel por gente y ambiente, ¿sabes? Entonces, en ese sentido estuvo mejor, pero vamos, el Serpa siempre es un tío que arregla y que saca muy bien los directos. Y he elegido esta canción precisamente por lo que has dicho, porque es un homenaje a Barón y por lo que dice, o sea, porque no reniega de sus orígenes, al fin y al cabo, que fue fundador de Barón Rojo. Entonces, espero que os guste, pues al centro del corazón. Al centro del corazón de su guerrero en el desierto. Que quizás sea su mejor disco en solitario, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Creo que es el mejor de los que ha sacado. Pues ahí va el Serpa. El maestro Serpa. We'll be right back. cantando los cuatro varones, pilotando el Fokker triplano, volábamos sobre Londres. Continuamos en el Rock Tubernio, el programa de Radio Topo, de la Radio Libre de Zaragoza, aquí todos los miércoles en el 101.8 de la frecuencia modulada, hoy con Pedro Serón como protagonista, que nos está aquí relatando todo lo que fue la pasada edición de Leyendas del Rock. Antes comentábamos, Pedro, que cuando anunciamos el otro día que íbamos a hacer el programa, pues la verdad es que lo comentamos a los allegados, a los fans más acérrimos del programa, y hubo pues una respuesta pues muy celebrada, porque bueno, enseguida comenzamos a recibir algún correo electrónico y planteaban ahí diversas cuestiones, reflexiones que ya aprovechando que ibas a estar aquí y que tú eres un hombre... Yo supongo que cuando empecé a leer alguna dije, este ha tenido que leer Arte y Estética del Heavy Metal. Porque si no, no me explico ahí ese componente ahí de sociología y un poco ahí rozando la intelectualidad y un poco superando todo lo que es el rock and roll de la calle. Había mucho academicismo, ¿no?, en alguna pregunta. Entonces, vamos a leer alguna de estas preguntas porque esperan la respuesta y yo creo que tú eres la persona que tiene que dar esa respuesta, ¿no? Porque bueno, están formuladas para ti. Me acabas de poner en un aprieto, pero bueno, vamos a ver lo que sale. Bueno, vamos a leer la primera pregunta. Nos llegaron 12 preguntas. Hubo 5 preguntas que desechamos, unas porque nos parecían que estaban totalmente fuera de lugar y otras porque nos parecían una coña. Así que hemos escogido únicamente las preguntas serias y que, como digo, seguramente alguna pertenece a alguno que ha leído Arte y Estética del Heavy Metal, sobre todo una, ¿no? Entonces, te voy a leer la primera. Son preguntas muy serias, Pedro, y yo creo que los que la formulan esperan igualmente una respuesta seria. Esto me estás vacilando, Marcelo, ya lo veo yo. No, vamos adelante. No. Por ejemplo, te va a leer la primera pregunta. Esta nos viene de una chica que se llama Verónica Solá, de San Feliu de Guíxols. que nos escucha a través del streaming y en ocasiones descargándose los podcasts del Rocktubernio. Entonces, aquí se nos pega una pequeña parrafada y nos dice lo siguiente, a ver qué opinas. A ver, dime, dice, suéltalo. Vemos que los festivales heavies suelen colocar como cabezas de cartel a bandas muy veteranas e incluso muchos de estos festivales solo se componen de bandas que comenzaron en finales de los 70 o en los 80. ¿Cómo ves, amigo Pedro, el relevo generacional? ¿Ves que hay grupos que pueden acaparar la atención del público o el heavy metal está condenado a ser un estilo que habite pequeños reductos musicales como el swing o el rockabilly? Vamos a ver. Se llama Verónica. Respondiendo a Verónica, Volbeat, por ejemplo, era un grupo que estuvo, que luego hablaremos de él, que por cierto fue un grupo que me encandiló, uh-huh. Y es uno de los grupos de ahora, o sea, es un grupo muy reciente y están dando una respuesta y un aire nuevo al heavy metal. Entonces, ahí estaría el relevo generacional, ¿no? Ahí tienes una por donde pueden salir relevo. Luego hablaremos de grupos como Unisonic, que está compuesto por gente más veterana, pero que es un grupo también de ahora que ha sacado un par de discos, que también tienes ahí una referencia. Luego tienes a Heat, a un grupo de hard rock, que luego hablaremos de él también, que estuvo en el festival y que son unos chavales muy jóvenes que están ahora saliendo y dándolo todo y que hacen unos conciertos muy espectaculares. Entonces ahí tienes relevo en el hard rock también. Luego tienes, ahora va a sonar Alquimia, que también es un grupo de un veterano de aquí de España, de Alberto Rionda, que también ha formado ahora el grupo, uh-huh. Y también tienes ahí un relevo. Entonces creo que con estos ejemplos, Battle Beast, que también sonará ahora, también es un grupo finlandés que está dando muy fuerte, uh-huh. Entonces tienes ejemplos de grupos, y es verdad que meten a los grupos más los que conocemos todos, Wars, en otros festivales Iron Maiden, Metallica, grupos así, pero vamos, no es como en los años 80, pero grupos hay, entonces, uh-huh. Yo creo que el relevo está garantizado. Bueno, pues ya sabes, amiga Verónica, que Pedro lo ve muy claro. Vamos a, antes de escuchar la siguiente canción, vamos a leerte la siguiente pregunta. Esta viene de, este firma Ismael, no sé si será nuestro colega. Nuestro amigo Ismael, puede ser. Dice así, dice, Pedro, 2 puntos. ¿Qué opinas del último disco de los Judas? Y luego nos indica aquí, postdata. A veces te veo en conciertos, pero no me atrevo a saludarte. Bueno, pues nada, Ismael, cuando me veas vienes y yo gustosamente te daré un abrazo y hablaremos un rato. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero era lo de Judas, el último, sí. De Judas. Es un disco un poco complicado, tienes que escucharlo bastantes veces. Yo la primera me quedé un poco sorprendido y a base de escuchas, a la tercera o la cuarta va entrando. Entonces tienes un repaso por toda la historia de Judas de principio a fin. Entonces tienes temas muy variados, pero que cuestan entrar. Algunos son un poco densos, un poco pesados, pero que con las escuchas yo te recomiendo que lo sigas, porque al final te entrará. Tiene temas más heavy, temas más jarroqueros. Yo lo veo un disco muy variado y es verdad que cuesta un poco entrar, uh-huh. Pero vamos, Judas también es uno de mis grupos de referencia, entonces para mí Judas tampoco, en fin, sí que soy crítico y si sacan un disco malo te lo voy a decir, pero bueno, yo mi recomendación es que se escuche porque entra al final. Uh-huh. ¿Qué te pareció el anterior, el Nostradamus? Es una pregunta que tengo yo mucha curiosidad porque me contestes. El Nostradamus también es un disco que ha tenido polémica. A mí también me gustó. También es un disco... Eres la única persona que conozco que se sale, el disco. Sí, es verdad que se sale de la... ¿A Tere también te gustó? Se sale de lo clásico de Judas, pero bueno, también está bien hacer algunas cosas. ¿Cuál te gusta más, el último o el Nostradamus? El último, me gusta más el último, sí. Elegiría el último seguro. Bueno, pues yo creo que han quedado contestadas. Bueno, y Ismael, será un placer saludarte cuando vayas y nos veamos en los conciertos. Claro que sí. No tengas corte, Ismael. Saluda a Pedro, que no muerde. Claro que sí. Bueno, pues oye, pues Pedro, presentando la siguiente canción, pues, un grupo... Bueno, Verónica, volviendo a la pregunta de antes, ya te digo, vamos a poner a... Este no es un chaval joven, es Alberto Rionda, que fue fundador de Avalanche, luego siguió con Avalanche con la escisión del Víctor García a Warcry, pero vamos, ahora ha retomado un poco el estilo que hicieron los primeros Avalanche y se nos ha presentado con un disco que está muy bien, más onda power metal, sin tantas florituras, pero muy directo. Entonces también es un grupo que lo petó, sobre todo se veía ahí el relevo generacional que hablábamos antes, público muy joven, chavales de 20, 25 años, cantándose las canciones de principio a fin. También tocaron alguna de Avalanche. Y vamos, hemos elegido una del último disco, porque la verdad es que es un disco bastante recomendable, que se titula El Lobo y el Arca. Y en fin, para que veáis que hay relevo generacional. Verónica, no te asustes, que los heavy seguiremos aquí. Pues oye, vamos a poner Alquimia. Ahí va. Pues lo que suena ahí de fondo es Alquimia, Fila Mis Sentimientos, grupo que actuó el... No, perdón, perdón. Alquimia, El Lobo, El Lobo y el Arca. Exacto. Exactamente, Miguel. El proyecto de Alberto Rionda, un proyecto muy interesante, ¿eh? La verdad que suena muy bien la canción, ¿eh? Sí, sí, han vuelto un poco a las raíces de Avalanche, de los primeros discos, sí. Más power metal, pero muy directo, y muy directo, exactamente. Ellos tocaron el viernes y yo creo, Pedro, que pasamos al sábado, al sí. Último día de festival. Sí, el sábado 9 era el día más fuerte, vamos, por grupos, por cabezas de cartel, en fin, y porque es el sábado, que es cuando más tirón tiene el festival y más gente viene, porque... normalmente la gente sí acude el jueves, el viernes también, pero el sábado es cuando ya se llena y cuando se vio ambiente de gran festival, exactamente. Y vamos a pinchar una canción de un grupo al cual estuvimos viendo en la sala Explosivo hace un tiempecito en un festival metalero, ahí que hicieron ahí con grupos muy majos. Exactamente, sí, y bendito descubrimiento, unos chavales jóvenes, volviendo al tema del relevo generacional, unos chicos de La Rioja, se llaman Infamia, unos chavales jovencísimos también, pero que tienen un directo potentísimo. Y con este grupo empezamos el sábado en el escenario también más real, es el 3, a las 4 y media de la tarde, y fuimos directamente porque me dejaron un sabor de boca estupendo cuando los vi. Entonces vamos a poner una canción del último disco, que sí que es Fiel a mis sentimientos. Fiel a mis sentimientos, que se titula Neofobia y que ya dijeron que era el último canción de este disco. Estaban preparando un nuevo disco y que empezarían a grabar y a sacar nuevo tema. Entonces aquí tenemos a los Infamia, riojanos, que ya veréis, un trayazo de canción. Pues ala, ahí van los Infamia. Atenta, Verónica. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos césares de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Radio Topo es la sintonía. Hoy estamos con Pedro Serón recorriendo lo que ha sido la última edición de Leyendas del Rock. Volvemos a el correo electrónico, elrocktubernio@gmail.com. Así es, uh-huh. Correcto. Y vamos a leer otro de los correos que nos dejaron hace unos días. En este caso es... yo creo que es un alias, Chapulín Averno, de Cuenca. De Cuenca, bueno, pues nada. Chapulín, con todo el respeto, yo creo que es un poco chapas. Nos has planteado aquí una, más que una pregunta, yo creo que es una reflexión. La verdad es que leyéndola ahora por encima, plantea un tema tanto ahí con espinoso, ¿no? Yo creo que también ha leído Arte y Estética del heavy metal y está pues con inquietudes y te las plantea. Vamos a ver, dice, si se las resolvemos. Dice Chapulín, hola Pedro, cuando estoy en un concierto indie observo cuál es la moda imperante. Y nos dice entre paréntesis, barbas largas, bolsas en los hombros, en pantalón corto en plan verano en Saint-Tropez, pero de repente aparece en la multitud, no sé, nos está contando como un cuento aquí, ¿no? Chapulín, en la multitud, alguien con una camiseta de Iron Maiden. En un concierto indie, dice, e incluso vi una vez en el Primavera Sound alguien con una camiseta de Warcry. Percibo que o bien es un impostor o bien un devoto que ha ido a acompañar a su pareja. Pero la reflexión es... veo también, nos dice Chapulín, que hay cierto respeto por esa imagen. La gente lo admira como un ejemplo de autenticidad entre tanto postureo. Lo voy a abreviar un poco porque es bastante rollero Chapulín, pero sin embargo nos dice cuando los indies están solos en sus bares, a veces hablan con cierta displicencia, con frivolidad, como por encima del hombro sobre el heavy metal, y termina por fin Chapulín: ¿convienes conmigo, amigo Pedro, que el esnobismo hace mucho daño a la afición musical? ¿El esnobismo en qué sentido? ¿En el de llevar una estética exactamente? Sí, yo creo que lo dice un poco en el sentido de esa especie como de pensar que lo tuyo es superior al de los demás, ¿no? Hombre, tampoco hay que ponerse tan drástico, vamos. Cada uno, pues yo muchas veces voy con camisetas heavy, otras no voy con camisetas heavy. Entonces, no me hace ser más heavy llevar una camiseta u otra. Entonces, si yo un día me identifico y llevo una de Maiden, pues oye, otro día llevaré un polo normal, pues seguiré siendo tan heavy como el día de antes. Entonces tampoco hay que hacer mucho caso a las estéticas. Si te gusta un estilo musical, pues adelante con él y viste como quieras. Y otra vez te quieres identificar más, pues te pones una camiseta negra y lúcela con orgullo, eso está claro. Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de música, de estética por supuesto, y de defender pues un estilo musical que nos gusta y que disfrutamos. Entonces llevar una camiseta u otra pues no te va a hacer más heavy o menos heavy, eso está claro, o más indie o menos indie. Simplemente disfruta de la música que te guste y ya está. Bueno, pues ya lo has oído, Chapulín. Se trata de disfrutar, ¿verdad, Pedro? Exactamente. Y ya está, vistas como vistas. Exactamente, yo pues bueno, un día pues eso, ya os lo he dicho, pues un día voy con chupa de cuero, otro día voy con otra camiseta más que no aparento ser heavy, pero bueno, cuando hablamos de heavy, pues hablamos de heavy, exactamente. Eso es. Oye, pues muy bien, Pedro, la verdad. Yo creo que al Chapulín este le habrá quedado claro. Lleva la camiseta de Leyendas del Rock. Ah, sí, es verdad. Hoy ha venido ahí... Hoy he venido uniformado, exactamente. Uniformado, claro que sí. Nos hemos puesto la de Leyendas de este año. De forma, lo que nos ha dicho Pedro Chapulín es si él era el que lleva la camiseta de Iron Maiden, claro, en el Primavera Sound. Ah, eso habría que preguntárselo a él, a ver. Dínoslo, Chapulín, sácanos de dudas. Mándanos un correo electrónico, Chapulín, y nos contestas. Bueno, Pedro, seguimos con el repertorio de Leyendas del Rock, el repertorio del sábado, y vamos ahora con un grupo al cual estuve viendo yo hace No mucho, y vosotros y también. Y con la gente que nos acompaña exacto, aquí, en estuvimos viendo los en Barcelona. Estuvimos viendo unos suecos que lo están petando a los hit. Pues sí, aquí tenemos a una de las promesas que ya es realidad, por supuesto. Los suecos hit, el hard rock tiene futuro y con este grupo está más que asegurado. O sea, es un grupo que ha petado todo, que está dando unos conciertos tremendos, que tiene una puesta en escena que, bueno, tenemos aquí, es un grupo muy conjuntado, vamos, todos son unos grandes músicos, una gente muy competente. Tiene muchos fans, alguna por aquí es una fan a ultranza del grupo, ¿eh? Es un grupo de jóvenes, es un grupo muy joven y exactamente, y por aquí hay alguna fan bastante acérrima de los hits. Que hace poco la vi yo haciéndose fotos con ellos, además. Exactamente, entonces, la verdad es que es verdad, van saliendo grupos y este es uno de los que está llamado a petarlo por todo, por actitud y por todo. Además, tiene un toque ligeramente punk que a mí me gusta mucho. Sí, tiene un cantante que en la actitud y un poco en la estética que, sí, que llevan ellos. He dejado aparte para hablar de él, del cantante, porque Eddie Cromwell, que es un chaval que, vamos, que en el escenario es una máquina de correr, de saltar, de cantar, de animar y de meterse a la gente en el bolsillo. Es un tío que se le ve que lo hace con pasión, que ama lo que hace y que disfruta con todo lo que hace. Entonces, él es el que tira del carro de Heat. Entonces, un grupo que la primera imagen que te llevas es la del Eric, porque es un tío simpático, es un tío agradable y muy cercano. Entonces, siempre está allí, lo da todo y canta muy bien. O sea, eso no lo olvidemos, que es un tío que tiene sus tablas en el escenario, aunque sean muy jóvenes. Entonces, fue yo en el podium que he hecho de leyendas, este fue el segundo en mi ranking particular. Luego os diré cuál fue el primero y el tercero. Pero Heat para mí fue un grupo que tocaron pronto, tocaron a una hora que, bueno, a lo mejor más tarde hubieran tenido más gente, pero con todo tuvieron una reacción muy buena del público. Y se lo llevaron de calle. Entonces vamos a oír una canción del último disco. Que es verdad que ellos incluso son un poco, se han sorprendido por el éxito que han llevado, por la repercusión que está teniendo su disco y pero ganado a pulso, porque ya os digo que musicalmente es un disco muy bueno. En directo se lo llevan de calle. Y vamos a oír una canción precisamente del último disco. Tearing Down the Walls, Derribando los Muros, un título muy significativo. Y vamos a coger la segunda canción, que es precisamente, empezaron con la primera, Point No Return, y siguieron con Shot at Redemption, que es una canción muy de festival, muy de saltar y en fin, y aquí leí, de verdad que saltó, se puso un gorro azul que le salió del público, bajó al foso, se subió a la gente, en fin, un grupo que de verdad tenerlo muy presente porque dará mucho que hablar y seguro que lo veremos en muchos festivales y muchos conciertos. ¿Todos los que estamos de aquí opinamos igual, que fueron los segundos, o alguien opina que fueron los primeros del festival? Dicen que sí, por Ainhoa, ahí siente, levantan el dedo. El number one para el number one, hablaremos para Ainhoa, siempre el number one, los hit. O sea, malo hit, claro que sí. Retaliation strikes is about to fall. Pues ahí estaba el Let It Roar, la canción que abre el último álbum de los Battle Bees, el álbum homónimo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Exactamente, sí. Que según tu percepción fueron los segundos mejores del festival, ¿no? No, los terceros. Los ponemos a Battle Bees los terceros, a los, sí, cierto, a cierto. Los segundos, y, sí. la hemos escuchado de tirón, cierto, con, la, con Hit, porque fueron, la verdad es que dos conciertazos tremendos los que dieron tanto Hit como Battle Bees. Y Battle Bees también es un grupo que tiene dos discos, tienen una cantante que ya habéis visto que es una máquina. Es una barbaridad, ¿eh? Nora Loimo. Casi supera a la primera, a la del primer disco. Sí, sí, un bozarrón tremendo, sí, y sí. Una planta en el escenario que, vamos, que brutal, brutal. Además tenía que una nota de las chicas que tocaron en el festival, y la verdad es que hubo cosas. Antes hemos nombrado a la de Arch Enemy, a Lisa White, ahora Nora Loimo, luego estuvo Patricia Tapia, estuvo también Charlotte Wessels de The Line, en fin, que uh-huh. Ya vemos que vienen tirando fuerte las chicas con los grupos heavy, y la verdad es que con muy buen hacer. Yo creo que de la nueva jornada de así los grupos heavy metaleros clásicos, de orientación clásica, los Battle Bees a mí quizás son ahora mismo los que más me gustan. Sí, sí. Vaya dos discazos, madre mía, sí, cada uno con una cantante distinta, a cuál mejor. Se notó además con la respuesta del público, sí. Que también llenaron el escenario 3, precisamente. Yo recalco mucho que este año para mí han sido los que se la han llevado de calle, no más que los grandes, los grupos así más de nivel más bajo, por decirlo de alguna manera, porque ya veis que no son grupos para desmerecer ni mucho menos, pero vamos, que lo petaron en el escenario pequeño. Pues en el podium hay que nos tienes preparado. Por un lado estaban los Hit, hemos escuchado luego a Battle Bees, y ahora para ti los grandes triunfadores, pues, del festival, que son los que van a sonar a continuación. Sí, ¿quiénes son? Desvélanoslo. Para mí eran unos totalmente desconocidos, la gente está, los daneses Volbeat, pero son un grupo que está teniendo muchísimo, sí. Muchísimo éxito por festivales europeos y que en España no se conocen. Entonces yo la verdad es que los desconocía totalmente, ni los había oído canciones por los bares, he oído alguna cosa, pero ni discos ni nada. Y la verdad es que me dejaron alucinado el concierto que se marcaron en el Leyendas. Entonces, para mí estos fueron los auténticos triunfadores, los número unos del festival. Un concierto que aún sin conocer las canciones, que a veces es un problema, que no te llegan tanto, pero que llegan. Pero a pesar de todo, entran a la primera. ¿No? Sí, es un grupo además muy curioso. Tenéis unas mezclas así, que por eso a lo mejor a los más puristas del heavy no les acaba de entrar, pero tan pronto puedes oír referencias a Elvis Presley, a Johnny Cash, a Rockabilly, pero la base heavy la tienen. Tienen una voz que se asemeja muchísimo al cantante de Metallica también. En fin, tiene muchas mezclas allí que lo hacen muy, muy, muy apetecible este grupo. Estoy deseando escucharlo. Y me dejaron muy sorprendidos. Ya os digo que sin conocerlo fue un grupo que me entró. Y quiero comentaros una anécdota que hubo al final del concierto, que fue lo más bonito que pasó en el festival. En la última canción, que subieron a todos los chicos, los pequeños que vieron en el escenario por ahí con sus padres, los subieron pues 15 o 20 chavalicos de 5, 7, 8 años con sus camisetas heavies en el bis, todos cantando, cabeceando, haciendo cuernos. Y la verdad es que aquello fue el apoteosis. Muy bonito, un momento para enmarcar del festival. Y sin más preámbulos, vamos a poner a Volbeat, porque si no nos pasamos. Exacto, aquí. Vamos a poner su Evelyn. Esto pertenece al cuarto disco de los daneses, Beyond Hell, Above Heaven. Y aquí colabora uno de mis grandes ídolos, el Barney de Napalm Death. No sé si, yo si eso va mucho con tu... La toca... Bueno, el Barney no estuvo, porque en muchos conciertos de los Volbeat sale el Barney por ahí a tocar esta, a cantar esta canción, pero ahí en Leyendas no apareció, ¿no? En Leyendas no apareció, la verdad. Solo cuando nuestro amigo Migui, desde que aquí le damos un buen recuerdo, o sea, un recuerdo... Sí, el pues, amigo Migui, que ahí. Nos lo nombró la anécdota esta, que huía de Napaldez y... Huía de Napaldez, todos los festivales a los que iba, tocaba Napaldez, el tío no sabía cómo desembarazarse de ellos... Y una vez que va a ver a Volbeat, le sale el cantante de Napaldez. Encuentra también un festival donde no toca Napaldez, que es el WAC en el 2012, y de repente cuando salen los Volbeat, a mitad de concierto aparece ahí el Barney de Napaldez, y nuestro amigo Migui debió decir, no, Dios mío, estos me siguen, no puede estar pasando esto. Sí, sí, fue curioso, fue gracioso, la verdad que sí. Un saludo para Migui, por supuesto. Ahí está, claro que sí. El Migui, que es otra institución como tú, ¿eh? En el heavy metal zaragozano, ¿eh? Menuda pareja. Un trotamundos, la verdad. Nos vemos en todos, no, pero en todos barros. Serón tiene más fans. Serón es heavy y es filósofo. Y eso el Migui, no sé yo si va a llegar a eso. Bueno, ya hablaremos. Venga, pues ahí va el Evelyn de los Volbeat. Aquí continuamos en el Rocktubernio. Ahora mismo ya terminando en la última fase del programa, vamos a volver momentáneamente con el gabinete del doctor Serón. Oh, y dale. respondiendo a las preguntas de los oyentes del programa. Pues un placer, claro. Que eran sí. 4 o 5, pero vamos a leer la última pregunta. Una facilica, Marcelo, una facilica. Sí. Tengo aquí otra de Verónica Solá, ya sabes, la chica de San Feliu. Luego hay una también de una tal Gemma Lannister. Pero nos vamos a quedar con la última pregunta, la que nos manda, en este caso, manuscrita, aquí a la madriguera, Agustín Destroyer, de Zaragoza. Supongo que es un alias. Bueno, Agustín, te vamos a leer tu pregunta. Dice así, dice, encantado de poder plantearte mis dudas psicometaleras, guapísimo. Gracias, Agustín. Y nos dice seguidamente, ¿por qué en las revistas tipo El Semanal o en las revistas de tendencias nos aparecen de vez en cuando gente como Chris Martin, el de Coldplay, o Bono, el irlandés, hablándonos de obras sociales o enseñándonos su piso en la playa, pero nunca aparece Bruce Dickinson o mi tío Halford? Y continúa, ¿acaso esas revistas y los grandes medios están controlados por universitarios elitistas que ignoran una cultura tan rica como el heavy metal, imaginándola impunemente? Y añade, Agustín, no lo aguanto más. Una reflexión totalmente acertada, Agustín. En los grandes medios no nos quieren a los heavy, siempre se ha demostrado. Nosotros tenemos la heavy rock, tenemos nuestras páginas web, y los grandes medios de masas siempre han obviado. Eso no es algo nuevo, eso lo sabemos. Que eso es de siempre, ¿no? Es de siempre, exactamente. Entonces, no es nada extraño que no salgamos en esas revistas. Y si quieres que te diga la verdad, Agustín, tampoco hace falta. Nosotros tenemos nuestros medios, tenemos nuestro mundo muy bien delimitado y sabemos dónde acudir si queremos nuestras noticias. Entonces, yo prefiero que no aparezca el Dickinson en estas revistas, sinceramente. Hombre, Agustín, supongo que lo que estaría interesado en conocer, como tiene decorado Bruce Dickinson el salón de su casa, o la biblioteca, pues no lo sé, ese tipo de cosas que solo puedes conocer igual en las revistas estas de Semanal o el Hola, ¿no? Pues a lo mejor, pero por eso ya os digo que, en fin, los heavies no salen en este tipo de publicaciones, y yo, para mí, pues, y que tampoco. No se preocupe, Agustín, que no es tan importante, exactamente, ¿verdad? Exactamente, déjalo, tú cógete la Heavy Rock, que es una revista que hace 30 años que está en los kioscos, y ahí tendrás información sobre todos los entresijos de la casa del Dickinson, lo que piensa, lo que dice y lo que haga falta. Venga, pues Agustín, ánimo, que te vamos a dedicar la siguiente canción. Bueno, la siguiente canción toca otro de uno de mis ídolos, de Kai Hansen. Aquí tenemos otro día estuvimos escuchando a Gamma Ray, a su principal grupo, pero vamos, tiene un proyecto paralelo que es Unisonic, que estuvieron tocando en el Leyendas del Rock. Exactamente, ha retomado para la causa heavy al Michael Kiske. Sí señor. Un personaje que fue todo en el heavy, que tuvo su parón, pero que parece ser que ha vuelto otra vez al mundo del metal. Entonces, hemos recuperado ahí para el mundo metalero. Lo hemos recuperado felizmente porque el tío mantiene la voz que tenía, en fin, es un... Tiene la voz, pero el pelo no lo mantiene mucho. El pelo, está totalmente calvo. Como a todos, como lo que total, nos, muy gordo, como lo como que nos pasa a todos, Tere. Y se nos ha caído el pelo, pero bueno, ahí estamos rockeando. Entonces, hicieron el proyecto del Hansen con el Kiske y luego el Dennis Ward, que es el bajista, si no me equivoco, perdonadme. Que es el principal compositor y además el productor. De Pink Green 69, otro grupo alemán. Entonces, es un supergrupo que ha lanzado dos discos. Y vamos a poneros una canción del primero, que hemos tenido aquí con Miguel unas discrepancias. A ver cuál poníamos. Pero yo he elegido My Sanctuary porque es una canción, ya veréis, muy melódica, que entra muy bien y que yo creo que os gustará. Es un cualquiera del disco podía haber entrado, pero esta a mí me encanta. ¿Has escuchado el último disco, Pedro? ¿No lo has escuchado todavía? Sí, que lo he oído también y está bien. Muy bien. ¿Más melódico quizá o qué? Es del mismo palo, son temas muy que entran a la primera, coros, solos muy guapos, en fin. Los dos discos, cualquiera de los dos podéis. Próximamente. Lo pondremos aquí en el octubre. De momento vamos con este My Sanctuary. Va por ti, Agustín. I play a role in a world so long. Create a man that can do what I can do. Skills a man for two. Into the realm where the shadows fall. I'm looking for the one that will keep me safe from. Now I'm hiding from the enemy. Hasta aquí el Rocktubernio de esta noche. Hoy hemos estado acompañado por Pedro Cerón, por Tere, por Monse, por Ainhoa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos lo pasamos bien, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarnos. Siempre, ya os lo he dicho las veces que hemos venido, que cuando queráis, aquí estaremos para compartir con vosotros nuestra gran pasión por el heavy metal y el rock duro. Bueno, agradecemos también las preguntas y los comentarios y las cuestiones que nos han lanzado Verónica, Chapulín, Agustín, Ismael y por supuesto, bueno, todos aquellos que no han podido escuchar su pregunta en antena, no desistan, sigan intentándolo. Que aquí estaremos para la próxima visita de Pedro. Seguro que hay tiempo para atender sus consultas. Aquí estaremos cuando queráis y a vuestra disposición, claro que sí. El rocktubernio@gmail.com. Muy bien. Bueno, y el epílogo es todo tuyo, Pedro. Bueno, yo ya lo sabéis, destacar lo que ha sido el Leyendas 2014, un festival que año a año va creciendo, que yo creo que está en el punto para dar el salto y convertirse en un gran festival. Hombre, el año que viene además veraniego, es la décima edición, ¿verdad? Que promete ser bastante espectacular. De momento, ¿no? Ya hay alguien... Está confirmada, pero con el décimo aniversario ya se oían noticias de que iba a ser potente. Entonces, yo simplemente quiero destacar que es un festival muy bonito, muy entrañable. Es un festival que no está muy masificado, que es perfecto ahora para ir y pasarlo bien. que está creciendo, que si siguen a este paso, porque ya ando el salto con grupos internacionales, que seguirá creciendo y creciendo. Yo destaco todo. De la acampada no voy a hablar porque esos son temas aparte. Pero bueno, yo no tengo palabras negativas para este festival, tanto como infraestructuras, como estar a gusto, ambiente de la gente, buen rollo. Mis felicitaciones para Sufriendo y Gozando, que es la promotora, Marcos Rubio, que es un tío que se desvive por el heavy, sí, sí, señor, y que siempre ha estado allí contra viento y marea, dándolo todo, luchando por el metal y dándonos festivales de esta calidad. Entonces, simplemente mis felicitaciones a Leyendas, seguir adelante, y el 2015 estaremos por allí, por supuesto, y si queréis vosotros, pues aquí nos tendréis otra vez para comentaros nuestras experiencias y nuestras vivencias en un festival tan maravilloso como este. Y nada, y por mi parte, muchas gracias por todo, y que sigáis disfrutando de la mejor expresión musical del mundo, que es el heavy metal y el rock duro, chicos. Así claro que sí. Aquí nos veremos, y ha sido un placer, como siempre. Bueno, Pedro, ¿con qué canción vamos a acabar? Con un grupo asturiano, que pues, te gusta a ti mucho, ¿verdad? Antes hemos oído a Rionda, y ahora vamos por la excisión de cuando fue Avalanche, que fueron Warcry, que son un grupo que han estado en todas las, en todos los Leyendas, que siempre han... ¿En todos? Es el único grupo que ha estado en todos los festivales. Y por cierto, tengo una cita aquí, quiero recordar una canción de Lujuria que hicieron especiales para el Leyendas, que se titula Leyendas del Rock, en donde viven mis sueños, que es muy definitoria de lo que significa este festival. Un festival que de verdad os recomiendo ir cuando podáis, porque ahí está la esencia del heavy y de lo que significa esta música para nosotros. Así que vamos a terminar con Warcry, con Hoy Gano Yo, que precisamente como epílogo a esta canción y al orgullo de lo que reivindicamos nosotros, que es una música y una cultura tan fantástica como el heavy, yo creo que viene como anillo al dedo para colofón a este gran festival. Así que gracias, Rotubernio, gracias, Marcelo, gracias, Miguel. Gracias a vosotros, gracias a ti. Y nos veremos en el 2015. Muchísimas gracias. Y oye, Marcelo, hasta el próximo miércoles, que bueno, ya iremos por ahí diciendo qué es lo que vamos a preparar, porque está la cosa ahí un poco en el aire, ¿verdad? Está en el aire. Bueno, ahí suspense. Ahí, pues hala. Hasta el próximo miércoles a toda la audiencia. El sol.